complace más el mar. Hola, salud, bienvenidos a este 233, hoy desde aquí. A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol. Y sí, empezamos con esta canción de Joseito Fernández, sacada de versos sencillos de José Martí, porque hoy queremos hablar de Cuba. En un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno. Así que le damos la bienvenida a los que nos escucháis gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada. A Radio Topo, que nos remite de Zaragoza, a Radio Encadenada de Linares, o a los que nos escucháis gracias al podcast, que nos permite escucharnos en cualquier momento, en cualquier lugar. En este caso hemos quedado con nuestro amigo Pedro, un viajero empedernido que tiene un buen conocimiento de Cuba y que nos va a traer sus opiniones sobre Cuba, cómo ve aquel país, cómo ve aquel chispazo de tierra en el mar que es Cuba. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Hemos quedado esta tarde con Pedro. Buenas tardes, Pedro. Hola Paco, muy buenas tardes, saludos para ti y para tu audiencia. Hemos quedado con él, no sé si lo recordáis, Pedro es un viajero y ya estuvimos hablando sobre Senegal y sobre otros países por donde había estado, y en esta ocasión hemos quedado con él para que nos cuente su punto de vista, lo que él ve, lo que él piensa, lo que él conoce, lo que él valora. En este caso de Cuba, tú, porque tú has estado unas cuantas veces por Cuba, ¿no, Pedro? Sí. Desde 2010 que fui la primera vez, unas 14 veces. Unas 14 veces. Y bueno, en estos momentos te encuentras en Panamá, ¿no? No, en Panamá, no, en Costa Rica, ¿puede ser? Exacto, ahora mismo estoy en Costa Rica. Pero aunque estés en Costa Rica, hemos quedado para que nos cuentes cómo ves Cuba desde tu visión, desde el conocimiento que tienes de ella. ¿Qué es lo que nos quieres contar sobre Cuba? Sabiendo que he estado 14 veces allí, no es difícil entender que hay algo especial que a mí me interesa de Cuba y que a mí me gusta. Entonces yo puedo decir que de los sitios donde he estado, posiblemente sea el país con el que sienta más afinidad y más interés y más me apasione. Desde luego, yo viajé allá en el 2010, 4 o 5 días, fue una experiencia apasionante, y desde entonces, pues, por diferentes motivos, he seguido yendo y cada vez con más interés. Para mí lo más bonito de Cuba, dentro de todos los atractivos que tiene, es el trato con el cubano, porque yo cada vez estoy más convencido de que la sensibilidad que tiene el cubano y la manera de ser es muy especial, no la he visto en otros sitios del mundo y es auténtica. Sí, sí. Es auténtica, ¿no? Su forma de ser, la forma de relacionarse, Pues no sé. Que Cuba, ahí nos comentaba fuera de micro una frase de Lorca que quizás viene también a pelo con respecto a Cuba para los españoles, ¿no? La frase esa que dice que Bien. quien no conoce América no conoce España, ¿no? Exacto. Y Lorca sabemos que estuvo de viaje en Nueva York y también en Cuba, y yo no puedo coincidir más con él, porque también posiblemente de los países que yo conozco de Latinoamérica sea el que más conexión tiene con la cultura española. Es impresionante comprobar cómo los cubanos estudian literatura española, estudian cultura española, conocen nuestra música, conocen nuestra actualidad y sí, hay una conexión importante. Este son que es muy sabroso, que me inspire en Madrid. Este son que es muy sabroso, que me inspire en Madrid, para que goce la gente y no se olviden de mí. Trabajo no me ha costado en esta tierra bendita. Trabajo no me ha costado en esta tierra bendita. Amistades tan sinceras y mujeres tan bonitas. Contento yo me voy porque en español canté. Y contento yo me voy porque en español canté. Ustedes me han comprendido, yo nunca lo olvidaré. Y pero, ¿por dónde quieres que empecemos? Porque tú me comentaste que querías desglosar un poco lo que tú sabes y conoces y piensas de tu experiencia en Cuba. ¿Por dónde quieres que empecemos a hablar en ese sentido? Porque, bueno. Tal vez a tu audiencia le puede interesar tener una imagen de la revolución o la historia más reciente de Cuba, década a década. Sí. Yo siempre trato de trasladar lo que yo veo, lo que yo observo sin opinar y sin juzgar. Y en los últimos tiempos yo he tenido el privilegio de poder hablar con gente que ha vivido la revolución desde el 59, desde el triunfo Sí. hasta hoy. Y ellos te cuentan en primera persona, con serenidad, con ecuanimidad, algunos de ellos, cómo ha habido luces y sombras. Y Sí, eso es sí. lo que a mí me interesa porque considero que es una imagen muy realista de lo que ha pasado. Por ejemplo, la revolución triunfa de una manera bastante improvisada, con Fidel al mando. Y al principio tiene un seguimiento rotundo, masivo y multitudinario. A mí me cuentan que la gente que tenía alguna propiedad, al día siguiente del triunfo de la revolución, iba a los centros a los comités y a los centros de organización a entregar las llaves de sus coches, de su vivienda, de declarar sus posesiones con la finalidad de poder repartirlo todo. Era un contexto en los que había habido una dictadura bastante fuerte, combatista, durante muchos años, y la gente estaba muy convencida. También era, pienso que era un momento a nivel mundial en los que la gente buscaba un cambio, y estaba muy convencida con esto. Entonces, la primera década, los 60, ellos la describen como algo un poco improvisado, en la que había muy buena voluntad y todo el mundo iba a una, pero bueno, fue difícil como arrancar el sistema. Paco, para mí, casi lo más, una de las historias más bonitas de Cuba es la campaña de alfabetización que se hace al poco tiempo de comenzar la revolución. Sí, sí. Una de las primeras iniciativas, se le da prioridad. Y resulta que en Cuba, todos aquellos que en aquella fecha supieran leer, y te estoy hablando, a mí me han contado gente que en aquel momento tenía a lo mejor 14 años, hacia arriba, sí, sí, tenían la misión de alfabetizar algún poblado, algún barrio, alguna región del país que estuviera sin alfabetizar. Imagínate las historias que te cuentan esta sí, gente, sí, ¿no? Sí. Que a lo mejor les tocaba ir a un campo en Guantánamo o en cualquier lado, y allí con lo que ellos llaman los guajiros, pues pasaban unos meses hasta que lo enseñaban a leer, a escribir, y un minuto. Ellos lo describen como una experiencia de intercambio riquísima, tanto de ellos para los que enseñaban, como al revés, un aprendizaje mutuo. Esto fue la primera década. Sí, sí. Luego hablan de que los 70 y los 80 fue cuando se alcanzó el mejor nivel de bienestar. La economía funcionaba, recordemos que con el bloque soviético había un apoyo importante, y era un socialismo que aportaba a la población, en la realidad, unos niveles de bienestar aceptables. La gente estaba muy satisfecha. El problema viene en los 90. Sí, sí. El periodo especial y la crisis de los 90, cuando cae el bloque soviético y Cuba se ve aislada. Cuba siempre ha sido una economía basada en el monocultivo, desde que España era una colonia de España, y luego con Estados Unidos igual. Y entonces con la URSS también, y de pronto se ven solo, aislados en el mundo, con la única industria, que es la azucarera, que ya es obsoleta, y sin ningún apoyo internacional, y por supuesto con el bloqueo de Estados Unidos. Entonces, desde ahí, desde los 90, pues, podemos decir que ha sido, a lo mejor los 90 fue la más cruda de la crisis, pero ha sido unos 20, 30 años sí, de sí. crisis casi continua. Claro, porque además el aislamiento pues no les permite introducir ni siquiera piezas de recambio. Por eso algunas veces cuando se ven imágenes de Cuba se ven esos coches de los años 50 que siguen funcionando porque no les queda otra. No pueden ni siquiera cambiar el parque móvil, puesto que el bloqueo impide que cualquier otro país del mundo tenga relaciones y venda coches a Cuba o venda maquinaria agrícola o venda cualquier cosa, ¿no? Claro, el bloqueo también es la eterna causa, pero también la eterna excusa. Sí, sí. Es la causa de muchos de los males del país, pero también en algunos momentos se ha utilizado como una excusa por parte del gobierno. Pero sí es innegable que cada año la ONU, casi en su totalidad, todas las naciones votan en contra de él, pero ahí sigue. Y es muy condicionante, desde luego. Como tú bien dices, Paco, viajar a Cuba es como viajar en el tiempo, sí, porque es como si se hubiera quedado detenido hace 50, 60 años, y el tipo de vida que hay allí es diferente, para lo bueno y para lo malo. Sí, sí. Allí la gente todavía lee mucho más que en otras sociedades, la gente tiene un respeto por la conversación diferente, tiene unos modales para mí admirable, se pasea, es otro tipo de vida. Por otro lado, pues todavía tú vas a pueblos donde se anda en coches de caballo, no hay parque móvil, como tú dices, no hay coche y bueno, la tecnología está muy obsoleta allí. Así que sí, es un viaje del tiempo, desde luego. Pero tú dices que allí se lee mucho. ¿Cómo es el tema cultural en Cuba? ¿Cómo se vive? Es fascinante, Paco. Yo no he estado en ningún sitio donde la gente sea más culta que allí y donde más pueda aprender de ellos. Piensa que la cultura es gratuita. Tú vas al cine gratis, a un concierto gratis. Tú hace poco el auditorio, un concierto de una calidad excelente, y no me podía creer que no costara nada. Por supuesto, los museos, arte, todo esto. Y luego también la sanidad, ya lo conocemos, la educación, son gratuitas, de cierta calidad, aunque es cierto que esto ha ido deteriorándose últimamente. Los suministros están ampliamente subvencionados, de forma que por gas, luz, agua, paga un precio simbólico, ridículo, sí, hablo de céntimos. Y luego sigue habiendo la cartilla de racionamiento, que es cierto que cada vez está más escuálida, cada vez trae menos, pero sigue habiendo. Y luego lo que hay en Cuba, pues hay un montón de paradojas y de anécdotas que son llamativas. Por ejemplo, la cartilla de racionamiento cada vez está peor, sin embargo hay veces que a lo mejor no hay pollo en la bodega, pero sí hay helado en la cremería. Entonces tú vas a por, los cubanos van a por helado y si hay helado, sin embargo no tienen a lo mejor habichuela o arroz, porque sí, también hay una hay un derecho a tomar helado y están incluidos como ciudadanos ya. Tú, o sea, tú puedes entrar en una heladería, pides un helado, te ponen el helado, das las gracias y te vas y te lo llevas. Exacto, la gente suele ir con tupper, porque a ti te corresponden, creo que eran 4 bolas y 2 marquesitas, que le llaman. Las marquesitas son bizcochos para acompañarlo. Entonces tú vas con tu tupper y te lo llevas. Y si quieres ponerte la cola otra vez, pues llena otra vez. Pues algunos que nos gusta el dulce, la verdad es que casi pues, en algunas cosas parecería un paraíso. Pero bueno, no, es interesante porque muchas veces nos planteamos, no pensamos en algunas cosas como lo que estamos hablando, como quedar con tu pareja y pues vamos a ir al cine y poder elegir la película que vas a ver, entrar, verla y, como yo digo, dar las gracias y salir por la puerta y ya está, ¿no? O el teatro, o al margen ya de lo de la sanidad, ¿no? Porque aquí en principio sí tenemos una buena sanidad gratuita todavía, una buena educación gratuita todavía, no sabemos el día que nos las quitarán. Pero claro, pero con eso contábamos, pero con estas otras cosas de las que estamos hablando, yo sí me parece, a mí no me lo había comentado nadie nunca, ¿eh? Y mira que conozco gente que hay a Cuba, y no se le ha ocurrido decir, mira, esto también es interesante, ¿no? Porque, hombre, no es que vaya uno a vivir de helado, ¿no? Porque como tú dices, a lo mejor hay helado y no hay pollo para comer, ¿no? Pero vaya, pero que el... quizás el como hemos dicho antes, el control de Estados Unidos del comercio internacional con respecto a Cuba es la excusa y el pretexto al mismo tiempo, ¿no? Para que unos días haya helado pero no haya pollo, ¿no? Pero bueno, y el Ani, no sé, te quería preguntar, y lo de la luz y el agua es interesante también. Tanta gente que estamos teniendo, vamos, yo no personalmente, pero mucha gente que tiene problemas para poder pagar los suministros de eléctricos y, pues bueno, pues estarán mejor o peor, pero ese problema ya no hay. Y a nivel de trabajo, ¿cómo funciona el mercado laboral? ¿Cómo funciona el tema del trabajo? Mira, aquí viene también otra parte interesante. Es que yo pienso como tú, que hay muchas realidades cotidianas que resultan muy interesantes conocer y que a lo mejor nos perdemos muchas veces. Cuba es un país que, por su peculiaridad y por ser posiblemente el único país que ha tenido una continuidad de socialismo durante tantas décadas, pues, ha generado una serie de realidades que son por lo menos dignas de observación, de reflexión. Algunas veces son divertidas, otras veces son anécdotas, pero para alguien que es curioso, a mí me resulta muy divertido. El salario del cubano es de, si no estoy mal, de unos $12. El salario medio, normal. El salario de un cubano cualificado, como pudiera ser un doctor o un ingeniero, es de $18. Sí, sí. ¿Eso al día o no? Al día no, supongo, a la hora. ¿O cómo al fue? Mes. Al mes. Bien, vale. Y contento yo me voy, porque en español canté. Y contento yo me voy, porque en español canté. Ustedes me han comprendido, yo nunca lo olvidaré. Claro, sí, continúa. Claro, la siguiente pregunta que te hace la gente ahí es la siguiente. La gente te pregunta, pero bueno, allí los precios estarán muy bajos. No es el caso. Allá fuera de la libreta, todos los precios están al mismo nivel. Claro, porque espérate, a ver que... nivel... Espérate, que aclaremos una cosa. O sea, tú, como yo, por ejemplo, que tengo una cierta... No soy peón, pero tengo una cierta cualificación, pues yo cobraría $12 al mes, pero aparte tengo una libreta de racionamiento donde ahí dice que yo tengo derecho al margen de mi sueldo a... Si hay pollo, comprar pollo y... O si hay arroz, comprar, no, recoger pollo, o si hay arroz, recoger arroz, ¿no? Claro, es que hay que ser cuidadoso porque a mí no me gusta radicalizar. Entonces, están los partidarios del régimen, los no partidarios. Es cierto que el salario es lo que es y eso obviamente no da para nada. Sí, sí. Los gastos diarios son muy parecidos a los que podamos tener en cualquier país desarrollado. Pero por otro lado, es cierto que todos los servicios, la seguridad, la sanidad, la educación, como hablaba, son gratuitos, los suministros están subvencionados, la libreta aporta un mínimo, sí. Es cierto que cada vez es menor, pero aporta algo, y luego, no todos los cubanos, pero es habitual que el cubano tenga otra fuente de ingreso, que puede ser el cuentapropismo, es decir, que sea un empresario individual. Desde hace unos 10 años se empezaron a habilitar, a permitir la iniciativa privada, porque en Cuba no había empresas, no había, todo el mundo era funcionario. Sí, sí. No había publicidad, no había marca, no había nada de esto. Ahora ya el cubano sí puede montar un bar, una cafetería, un taller de costura, una empresa de reparto, en fin, fontanería, cualquier tipo de servicio. Sí, sí. Claro, ahí tú sí cobras en unos valores superiores. Vale, y vale. Luego otra de las fuentes de ingresos importantes del país son las divisas, las remesas de cubanos fuera. Pensemos que Cuba proporcionalmente que posiblemente sea el país del mundo que tiene más expatriados, que tiene más gente fuera. Sí. Y además, otra paradoja de Cuba es que en Cuba tú recibes una educación de la mejor calidad, pero lamentablemente eso no se revierte luego en la nación, porque esos cubanos cualificados emplean su talento en otros países y suelen tener unos salarios superiores a los de a lo mejor otras naciones que emigran. Sí, sí. Ahí entra otro ingreso más en las economías locales cubanas. Entonces, haciendo ahí encaje de bolillo entre todo eso y entre lo que ellos llaman resolver, que es bueno, buscarse la vida, pues, vender por acá, comprar por allá, el mercado negro, en fin, por ahí van sobreviviendo de una manera muy creativa, muy admirable y muy interesante. Sí, sí. Pues... Bueno, sí, sí. Viven un poco los cubanos, como se suele decir, en el alambre, como se suele decir así vulgarmente, o sea, haciendo equilibrios entre varias cuestiones, ¿no? Luego, claro, ellos piensan que de su trabajo como funcionario, aparte tú te jubilas o dejas de trabajar en Cuba casi cuando quieras. Eso es otra cuestión que a mí me llamó la atención. Pero que el que más el que menos, que trabaja en turismo, en cualquier sector, obtiene algunos beneficios adicionales por su trabajo. En el periodo especial hubo mucha gente que se fue a trabajar a hoteles porque podían sacar comida para sus familias del hotel. Sí, sí. Y o revenderla. Hay que reconocer que ahí en el funcionariado pues hay una manga ancha porque la gente tiene que resolver, tiene que sobrevivir y guapear, como dicen allá, y salir adelante. Entonces, pues bueno, por ahí es otro ingreso, otro método, sí, más o menos lícito, de salir adelante. Sí, se ve que hay que estar ahí unas cuantas veces para terminar empapándose de cómo se sobrevive más allá de lo del helado gratuito, ¿no? Hay que... Hablando de helado y de gastronomía, en Cuba, yo no sé ahora mismo, pero ha habido muy poco pescado tradicionalmente. Sí. Porque Cuba es una isla rodeada de mar, pero una isla que no tiene pesca, porque resulta que en Cuba está prohibido pescar fuera de la orilla, no puedes embarcarte en una embarcación para evitar que la gente salga para Miami. Ah, porque la gente se fugue a Miami. Sí. Claro, como toda la industria, la pesca no está desarrollada. Paradójicamente, te encuentras algunas veces que va pides pescado en algún sitio y el pescado viene de Vietnam, en una isla del Caribe. Sí, ahí sí. Va otra paradoja. Sí. Bueno, sí, sí, sí, la verdad es que sí, son un montón de cosas que muchas veces uno ni se le ocurre y un poco por lo que tú ves... se funciona de forma planificada. Parte de la cuestión de lo que se hace de forma planificada o no, o se funciona un poco, o se ha ido afrontando los distintos problemas según las necesidades del momento. Yo considero que Cuba siempre ha tenido unas dificultades tremendas para poder salir adelante por verse tan aislada. Sí, sí. Entonces, de alguna manera, tanto a nivel estatal como a nivel individual, la gente tiene que improvisar. Y la planificación es complicada en muchos aspectos. Así que la gente vive con incertidumbre, con el día a día y con muy poca estabilidad. Sí, sí. No sé, me contabas de un fontanero que conoces que le pasó una anécdota graciosa mientras andaba en el servicio militar, ¿no? Como consecuencia de eso, de que quizás las cosas no siempre se planifican un poco a distintos niveles, ¿no? Fidel fue un líder incontestable, bajo mi punto de vista, en muchos aspectos, con un carisma, yo creo que difícilmente de discutir. De hecho, pocos líderes se han mantenido durante 60 años en el poder. Y él llevaba a cabo una política muy, muy reactiva, donde tomaba decisiones constantemente, de una manera más o menos improvisada. Y digamos que no se casaba con nadie. Entonces, políticas como el ecologismo, como la solidaridad internacional, como el envío de médicos al extranjero, el apoyo a determinadas naciones en momentos de guerra, es algo que estaba liderado por él porque lo decidía así. Pedro este fontanero, que algunas veces nos ha ayudado con algunos servicios, estaba haciendo servicio militar y me contaba que no era raro que algunos días, para hacer maniobras, se montaran en una avioneta y fueran a alguna región particular del país. Dice que una mañana se montó en la avioneta pensando que iban a hacer maniobras también, pero que tardaban mucho en aterrizar. Tanto que tardaban horas y horas y horas. Y de pronto aterrizaron en un lugar. ¿Y cuál es su sorpresa? La sorpresa de Pedro cuando mira alrededor suya y se ve que está en Angola. O sea, estaba haciendo el servicio militar, les dicen, subiros que vamos de maniobra, y los llevan a hacer las maniobras a Angola. A mí me lo contaba y yo no daba crédito. Sí, hombre, la verdad es que puedes cabrearte, ¿eh? Eso puede llevar motivo a cabreo, porque claro, uno igual él pensaba que cuando terminaran esas maniobras esa tarde iba a ver a la novia o algo, y la verdad es que se lo iba a poner complicado. Sí, pueden ser de esas anécdotas que contándolas resulta gracioso, aunque quizá la persona que lo viviera se viera un poco sobrecogido por la experiencia. Porque claro, no fueron a Angola de excursión a dar un paseo. Supongo que es cuando estaba la movida, la guerra en Angola, y iban a apoyar a determinado grupo de liberación angoleño. O sea que sí, puede ser. Efectivamente, él lo cuenta así, dice, pues para mí fue duro, pero imagínate para mi madre que ese día me había preparado el desayuno y me había despedido y pasaron semanas hasta que Joder. ella supo dónde estaba. Joder, la verdad es que sí. Esas cosas, eso que decía algunas veces cuando determinados líderes deciden qué es lo mejor para el pueblo, a veces igual al pueblo no le viene bien esa semana esa toma de decisión, ¿no? Pero bueno, la vida, a cada uno le pilla lo que le pilla, ¿no? O sea que La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren, no informan. yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también, pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Entonces, me comentabas también, fuera de micro, que los negocios, los estatales, por ejemplo, si los restaurantes, eso es gratuito. Tú vas a comer a un restaurante y es gratuito. Pero hasta cierto punto tiene algún tipo de problema, ¿no? Claro, los negocios estatales están subvencionados. Entonces el menú básico tiene un precio muy económico. Y luego está la otra parte del menú, que curiosamente cuando tú vas a pedirla siempre está agotado. ¿El básico o el ¿Qué otro? sucede detrás? El otro, el Ah, básico siempre está. Arroz, pollo, frijoles. sí. Pero la carne de res, la hamburguesa, otros platos, curiosamente, siempre que va a pedirlo, ya se han agotado. ¿Qué pasa detrás? Que esos son los productos que la gente se queda y especulan con ellos para revenderlos por ahí. Sí, sí. Pero bueno, como digamos que es por todo el mundo aceptado, pues ya se sabe que es así. Y nada, otra anécdota más. Sí, eso es como en Galicia, si le preguntas a alguien si va o viene. No te lo dice y ya está, ¿no? Entonces, pues en cada sitio, pues allí sabes que eso es así. Trabajo no me ha costado en esta tierra bendita, amistades tan sinceras hay y mujeres tan bonitas, amistades tan sinceras y mujeres tan bonitas. El año pasado en Cuba tuve una anécdota interesante. Se agotaron los ventiladores en todo el país. Imagínate Cuba, en el verano, en los sitios donde más calor puede hacer. ¿Qué temperatura puede hacer allí en verano, así, en plan verano? Lo digo. No sube mucho por encima de 30 grados. Vale. Pero con la humedad que hay allí, 30, 32... 23 grados es un calor agobiante. Sí, sí, sí, lo he vivido, ese calor agobiante a 32 grados con humedad, lo he vivido, sé lo que es. Pues resulta que para conseguir un ventilador, el único método era entrar en una de las páginas web de las nuevas distribuidoras que están surgiendo para comprar productos, y a través de un proceso sumamente burocrático, conseguir hacer el pago, conseguir tu ticket e ir al almacén, documentarte con tu pasaporte y con todo para poder comprar el ventilador. Sí. ¿Cómo de cotizado estarían que yo compré dos y cuando lo llevaba de vuelta a casa, caminando, sí, la gente me paraba y me caía arriba preguntándome que cuánto pedía por ello? Me ofrecían lo que fuera por los ventiladores, porque estaban agotados en todo el país. Sí, sí. Sí, sí, pues claro. Si están agotados, pues eso es lo que se habla de la ley de la oferta y la demanda, claro. Sí, son esas cosas que, como tú dices, el bloqueo genera y justifica en las dos líneas, ¿no? Las dos líneas. Y algunas veces cuando vemos imágenes de la, sobre todo de La Habana y todo eso, se ven edificios como muy en muy mal estado. ¿Cuál es? En el fondo, porque claro, se ven edificios coloniales, pero como si hubieran pasado 50 años por ellos y no se le hubiera hecho nada. ¿Cuál es el estado de las vivienda, en ese sentido, la situación de la gente en esas viviendas? Esas imágenes proceden habitualmente de La Habana Vieja. Sí. Yo digo que La Habana Vieja es una selva y hacer cualquier mandado, cualquier diligencia es un safari. Sí, ¿no? Porque es un paisaje humano, cultural, arquitectónico, asombroso. Y ves gente muy variopinta. En cuanto a esto que decía, hay que pensar que La Habana Vieja es el mayor centro colonial de América y tiene un valor patrimonial incalculable. Cuando triunfa la Revolución, todas esas casas coloniales, muy bien construidas, con puntal alto, la Revolución decide que se le van a asignar a las personas con menos recursos del país. Entonces, allí se mudan, se van a vivir, sí, personas de diferentes regiones del país, en la zona como si fuera la Castellana en Madrid. Sí, ¿no? Sí, sí. En un barrio de Salamanca, en la mejor zona de la capital de la nación. Y durante el paso de los años, por todos los problemas de Cuba, no se le ha dado ningún mantenimiento y todos esos edificios se han superpoblado. De forma que, en un término muy cubano, ellos han hecho barbacoa, que consiste en construir un piso intermedio entre el de abajo y el de arriba, porque como tiene punta al alto, da como para dos apartamentos más pequeños. Sí, sí. Y claro, situaciones de insalubridad, falta de mantenimiento. El año pasado, cuando yo estaba allí, cayó una tormenta importante y un edificio de esas características frente mía se derrumbó completa la fachada. Joder. Habiendo gente dentro. Sí, sí, sí, con peligro para su vida, claro. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pues entonces, claro, Estados Unidos mantiene ese bloqueo contra la población, contra Cuba, pero ¿cómo trata cuando luego, porque todos sabemos la época en la que cubanos o directamente en balsa salen y han ido hacia Miami, que no está tan lejos, aunque sea una aventura peligrosa, ¿no? Pero bueno, o a través de ir a un tercer país, luego terminan recabando en Estados Unidos y piden asilo y todo eso. ¿Cómo trata Estados Unidos luego la ley de Estados Unidos a esa emigración cubana hacia Estados Unidos? Claro, Paco, es que la realidad política de Cuba es compleja. Yo, como te digo, siempre trato de observar y contar lo que veo sin valorar, ni juzgar, ni pronunciarme a nivel ideológico. Pero parece difícil de discutir que una ley como la que Estados Unidos implementó hace tanto tiempo, que permite exclusivamente al ciudadano cubano, tan pronto como ponga los pies en territorio de Estados Unidos, adquirir todos los derechos de un estadounidense, incluyendo la nacionalidad e incluso un subsidio económico de por vida, ajá, parece difícil discutir que sea esto un poco una estrategia de juego sucio para debilitar a otra nación, porque el efecto llamada que genera es tremendo. Tú piensas que no solo en Latinoamérica, en todo el mundo, hay mucha gente que está pidiendo migrar para trabajar en Estados Unidos. Sí, sí. Solo al cubano, a diferencia de todas las nacionalidades, se le da este derecho. Con lo cual, el efecto llamada es tremendo y por eso hay tanto cubano en Miami y en Estados Unidos, entre otros motivos. O sea que, en parte, es verdad que puede es totalmente razonable que puede haber gente que vive en Cuba que no está de acuerdo con el sistema político que rige allí y vaya a Estados Unidos a buscar la libertad. Pero buscando la libertad en Estados Unidos también se encuentra con nacionalidad estadounidense y con un subsidio de por vida al llegar. Exactamente. Claro, es que incluso eso, incluso a alguien que no quisiera irse a Estados Unidos, lo digo, yo que conozco, he conocido a bastantes inmigrantes que cruzan el desierto del Sahara, que cruzan el Mediterráneo para venir a Europa para trabajar, para con el mísero trabajo con el que puedan hacer o vendiendo los productos que sea, poder mantener a su familia en Senegal o en Burkina, o pues, he conocido unos cuantos, tengo algunos amigos, y que se buscan la vida aquí como pueden, y con eso están manteniendo no solamente a su mujer y a su hijo, sino a su mujer, a su hijo, a sus padres, a la suegra, etcétera, claro, es buscándose la vida. Eso para un cubano que no está muy de acuerdo con lo que hay en Cuba, la posibilidad de irse a Estados Unidos y cobrar un subsidio, y a partir de ese momento, aparte de buscarse la vida en Gringolandia, poder mandar, como tú decías, divisas a Cuba para que su familia esté en buen estado, o mejor estado, o pueda plantearse montar a partir de ahora determinados negocios que les pueda venir bien, claro que parece como jugar con las cartas marcadas, ¿no? Ese es mi punto de vista muy particular. Vale. Luego, no se podría entender que Cuba se haya mantenido independiente de Estados Unidos, ser un oasis en el entorno de América, de soberanía, de verse liberado de toda la influencia de Estados Unidos, sin la figura de Fidel Castro. Un líder, para mí, yo, desde mi punto de vista, yo diría que en el siglo XX es difícil encontrar un líder político, un personaje histórico más relevante, porque el hecho de que él se haya posicionado contra el capitalismo, contra Estados Unidos, y muy férreo en la idea socialista, ha posicionado a Cuba, a él, como un faro, un referente, un norte en la ideología universal en el último siglo. Y siempre ha sido como un adalid. Y eso le da mucho peso. Aparte, como persona, era genio y figura. Él tiene una historia, una anécdota que son divertidísimas. Era un gran orador, como sabes. Sí, sí. En la ONU tiene dos discursos famosos. Uno de 7 horas y pico y otro de casi 12 horas. Joder. Como para invitarlo a café. Ininterrumpida, Paco. Y de hecho, en algún momento, él se siente tan cómodo hablando que en algún momento el hermano va a ofrecerle agua y él la rechaza, como diciendo, ¿no? Yo estoy bien, tranquilo. Sí, sí. Bueno, como anécdota, él empieza estos dos discursos en la ONU diciendo lo mismo. Voy a intentar ser breve. Hombre. Sí, la verdad es que personaje tuvo que ser. La verdad es que personaje tuvo que ser. Ahora mismo el porvenir de Cuba es incierto. Yo le pregunto a la gente y a mí me dicen que claro, que ahora hay una falta de liderazgo, porque es que el que había antes te podía gustar más o menos, claro. Pero es que no tenía fisura. Entonces arrastraba mucho a la gente. A mí me cuentan, me contaba este fontanero Pedro, que alguna vez que hubo algún amago de manifestación, algún descontento, que él tenía tanta seguridad que se iba directamente a las manifestaciones a hablar con la gente uno a uno y a discutir sobre los problemas. Cuando había manifestaciones en contra del régimen. En contra. Alguna protesta, que él cogía su equipo, su seguridad, y se iba directamente con la gente a hablar con ellos. Y que empezaba a discutir, pasaba la hora, y que tenía una habilidad y un talento para convencer y para liderar tremendo. Y ahora, pues bueno, hay otro sistema y otros líderes, y el futuro está por ver. Sí, sí, hombre. No le deseamos mal a nadie, mucho menos a los cubanos, que tampoco han hecho nada malo para pa llevar sufriendo el bloqueo y las consecuencias de ese bloqueo durante tantos años, ¿no? Pero sí, la situación, en el fondo, les pasa un poco como aquella frase de Porfirio Díaz, que decía, pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, y en parte a Cuba le ocurre eso. Está tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos que no sabemos cuál será su futuro. Pues bueno, Pedro, no sé si, hombre, viendo todo lo que estás comentando, posiblemente podríamos estar bastante más rato hablando sobre sobre Cuba, ¿no? Pero no sé si así que quieras rescatar antes de cerrar alguna anécdota o alguna cosa. Yo, como tú dices, cuando uno empieza a hablar de Cuba, casi que no acaba porque tiene mucha tela que contar. Y es un sitio tan interesante. Añadiría un fenómeno que yo he conocido allí, que es el repentismo. Sí, sí. El repentismo consiste en la improvisación de versos, y además está muy conectado con nosotros en España, porque los trovos de la Alpujarra empezaron a hacerlo. Esto viene a su vez de una tradición medieval con los juglares, y cuando en Asturias se ha perdido, en Asturias se llama asturianás, y también va también de ese tema, esos versos improvisados, como diálogos improvisados de versos entre varias personas, va por ahí, ¿no? Exacto, sí, hay un punto cubano, un toque que se pone una estructura, que es la décima espinela, en la que hay que construir los versos, y se responde de una manera improvisada. Es gracioso porque es como las peleas de gallo de los raperos hoy en día. Y tienen un talento admirable. Yo sé que ha habido certámenes en los que trovos españoles han ido para allá, y cubanos han venido para acá. Está Alexis Díaz Pimienta, que es un personaje interesantísimo de la cultura cubana, que está haciendo mucho por desarrollar la décima, y me parece un elemento cultural precioso. Yo cada vez que puedo disfruto de ello allí, y sí. Si la audiencia le interesa, pues puede por ahí investigar. Igual, si hay alguien que tenga algún interés, alguna duda que quiera luego discutir, pues yo estoy a su disposición con mucho gusto. Cuba y España nunca se engañan, Cuba y España nunca se engañan. Sí, es que a lo mejor estamos más culturalmente, hay cosas en las que estamos más cerca de lo que pensamos, aunque haya un océano por medio. Pues bueno, pues Pedro, pues muchas gracias por habernos acercado Cuba desde el conocimiento que tienes de ella y desde tu experiencia todas esas veces que has estado por ahí, y que supongo que seguirás yendo. Sí, si la vida me lo permite, la verdad que sí. Espero seguir aprendiendo mucho de ese país y disfrutándolo. Pues en cualquier caso, quedamos para que otro día nos hables de otra latitud, porque ahora mismo estás en Costa Rica. Sé que has pasado por varios sitios lo que llevas de verano, de otra latitud y de otras experiencias vitales que vayas encontrando por ahí, por ese mundo que llevas metido en la mochila para arriba y para abajo. Eso será con mucho gusto, Paco. Venga, pues gracias y hasta otro día. Adiós. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que estos puntos de vista, que esta opinión, que estas observaciones que Pedro le gusta hacer allá por donde va, pues os aporten información sobre Cuba, que ha sido el punto de mira nuestro en esta ocasión. Personalmente me he enterado de cosas muy interesantes más allá de mi amor por los helados. En futuros programas, Pedro, que no solamente ha estado en Cuba este verano, nos hablará también de parte de los recorridos que ha ido haciendo o que ha hecho con anterioridad y nos irá contando algunas de las anécdotas y de los temas de por donde camina y se encuentra. Sur le trottoir des dictateurs, leurs belles paroles, on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs, on lâche rien. Nosotros poco a poco seguiremos trayendo programas. Os recordamos que estamos en el 10º aniversario de Hoy desde aquí y quizás salgamos algunos programas diferentes hablando de qué hemos hecho y cómo durante estos 10 últimos años. A mí personalmente me alegra llevar 10 años calentando la oreja. E intentando traeros historias que personalmente me parecen interesantes. Estando totalmente aislados de influencias, de partidos, de gente con dinero, de poderosos que quieren que escuchéis lo que ellos piensan. Como he dicho muchas veces, posiblemente sea el mayor chiflado del mundo yo y lo que os diga no tenga mucho sentido. Al fin y al cabo, mi opinión, el que quiera la escucha y el que no, pone la cadena a ser. Aunque en cualquier caso os recomiendo que escuchéis los demás programas que hacen mis compañeros y compañeras de la radio porque son muy interesantes. Os recordamos también que Radio Almaina no se calla, que estamos en la campaña porque la Junta de Andalucía quiere cerrarnos la emisión y que necesitamos vuestro apoyo económico, moral y quizás también en la calle en algún momento. Ánimo, estamos en la lucha, no nos callarán. Salud y anarquía.